Pues bien, es una nueva luz de América, el prototipo del nuevo hombre americano. Y en relación con el texto de hoy, debemos recordar la rebelión de Túpac Amaru II el 4 de noviembre de 1780, que fue la más importante rebelión indígena contra el invasor español, precursora además de nuestra primera independencia americana. Túpac Amaru, ya apresado frente al corregidor, diría: aquí no hay sino dos culpables, tú por oprimir a mi pueblo y yo por intentar liberarlo. Y de esta forma, compañeros, damos inicio a este lumbre de hoy, martes 7 de noviembre del 2016. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Este artículo, compañeros, fue escrito en el año de 1924 por José Carlos Mariátegui. Recordarán que ya para estos años los efectos de la Revolución Soviética resplandecían en todo el orbe. Por un lado, generaban entusiasmo en los pueblos y, obviamente, en el otro extremo, temor en los poderosos, en la burguesía, en la oligarquía y en el clero feudal. Ante esta situación, un sector de la intelectualidad, no solamente peruana, sino a nivel mundial, un sector de la intelectualidad que hay que decir al servicio de la burguesía, denunciaba el peligro de la difusión de una ideología equivocada, pero además extranjera, ¿no? Mariátegui nos va explicando que, lejos de pretender proteger la cultura nacional o la producción intelectual local de la voracidad extranjera, estos voceros de la oligarquía no consideran exótico ni peligroso ninguna importación cual fuera, cuando son en favor de sus intereses, ¿no? Y esto desnuda su carácter reaccionario, que intentan disfrazar tras una falsa ropa de nacionalismo. Y es importante decirlo, compañeros, porque eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se tratan de ideas que provienen del neoliberalismo, del capitalismo, del imperialismo, está bueno. Pero si son ideas de los países en vías al socialismo, en camino, en construcción del socialismo, son malos, ¿no? Y claro, lejano a la época de Mariátegui, donde el nivel del debate intelectual era mucho más interesante, hoy estamos sometidos a los medios de comunicación que básicamente o desinforman o son arbitrariamente favorables a todo lo que sea del bando enemigo, ¿no? Y volviendo a la época de Mariátegui, por ejemplo, a la gente de esa época, a la intelectualidad de esa época, por ejemplo, nunca le pareció mal que la feudalidad sea una importación europea, ¿no? Tampoco que la explotación obrera sea un legado y una copia de los países industrializados de Europa también. No se hicieron problemas jamás con una religión que se fundó en Asia, ¿no? Y que fue impuesta a sangre y fuego, además. Y tampoco en los tiempos modernos hacen mucho problema con la religión evangélica, ¿no? Que viene promocionada por los Estados Unidos, además, con intereses particulares. No les ha parecido tampoco exótico, ¿no? O extranjero el idioma español, que fue impuesto luego de diezmar a las poblaciones en todo lo largo de nuestra América Latina. Tampoco se hacen problemas con la escritura, o en la actualidad tampoco se hacen problemas con que en las escuelas se imponga el idioma inglés, y que hasta proponen, ¿no?, que se debe aprender chino mandarín ahora que el gigante asiático se ha convertido en el país más importante del globo por su capacidad industrial y su capacidad económica. Tampoco han caído en darse cuenta, o no les interesa darse cuenta, o no lo muestran como algo exótico y extranjero, que la justicia de la mayoría de los países en América Latina esté basada en el derecho romano, ¿no? No rechazan la tecnología, ni las armas, ni la música foránea, ni les molesta, ya en el plano más político y económico, el endeudamiento financiero internacional, ni las reglas de juego impuestas desde afuera contra la mayoría de la población. Mucho menos hacen problemas con la intromisión militar extranjera, y jamás condenan las invasiones imperiales contra distintos pueblos del planeta, ¿no? Eso no es criticable, eso no son imposiciones desde afuera, eso no les parece exótico, eso no les parece raro, eso no les parece peligroso. Tampoco, y a lo largo desde nuestra independencia pequeña y todavía sin concluir, nunca les ha importado que las riquezas naturales de nuestros pueblos hayan sido prácticamente saqueadas por poderes externos, ¿no? Minerales, el petróleo, el gas, el guano, el salitre, en su momento, fueron saqueados por potencias extranjeras, aun cuando nosotros ya nos considerábamos, y nos consideramos en muchos casos todavía, países independientes, ¿no? Claro, este saqueo era bien visto siempre y cuando dejaran una pequeña porción, una tajadita, para la oligarquía local. Los golpes de Estado promovidos desde afuera de nuestros países tampoco les ha parecido exótico. Es más, han sido capaces hasta de justificar ese tipo de atropellos contra nuestra población. Las bases militares norteamericanas son pasadas por agua tibia también, ¿no? Y el manejo de nuestras fuerzas armadas y policías a través de políticas implantadas desde el exterior ni siquiera son materia de análisis, ¿no? A todas estas barbaridades, ¿no? Se les llama cooperación. En la actualidad se encuentran felices, ¿no? Con los tratados de libre comercio, que no son ni tratados, ni libres, ni tienen que ver necesariamente con el comercio, ¿no? Que son imposiciones, que son acuerdos, además, que se han firmado hasta en idioma extranjero, ¿no? Y que solamente nos sirve para mencionar algunas de las cosas que provienen de afuera y con las que nuestras oligarquías se sienten cómodos y contentos, ¿no? El problema es que desde la época de Mariátegui, para analizar el texto, sí les parece peligroso, y sí les parece foráneo, y sí les parece exótico, y sí les parece raro todas las ideas que atenten contra sus intereses de clase dominante. Pasó cuando fue la Revolución Soviética, porque obviamente una de las primeras cosas que acabó la Revolución Soviética fue la feudalidad, ¿no? Y comenzó a impulsar la industrialización de su país. La Unión Soviética fue un país que pasó de ser un país feudal a la primera potencia industrial y tecnológica del mundo en menos de 40 años, ¿no? Eso que se intentara hacer en tierras americanas les parecía peligroso y tenían que comenzar a plantearse una serie de condicionamientos falsamente llamados nacionalistas para que ese tipo de ideas sean perseguidas. Recuérdense que no es solamente en el plano intelectual que se ha combatido estas ideas, ¿no? Con falsos argumentos, con falacias, con cosas risibles, con cosas fáciles de rebatir, sino que esto ha costado muertos, ¿no? A los comunistas se nos ha perseguido toda la historia, a los socialistas, a los anarquistas, a todo aquel que ha querido ir contra lo establecido. Luego pasó cuando se dio la Revolución China, ¿no? Y han jugado ya con imágenes, con cosas más burdas, el debate se ha ido volviendo más miserable, más pobre, ¿no? A través de los años, haciendo ver que los chinos son una cosa rara que está por allá, por Asia, ¿no? Y que no puede suceder por aquí, cuando contra lo que luchó la China de Mao Zedong también fue contra la feudalidad. Fíjense, ¿no? Feudalidad que en América Latina se mantuvo vigente hasta los 70s, hasta parte de los 80s, ¿no? Ese tipo de situaciones también le parecían, obviamente, exóticas, les parecían raras y les parecía no solamente condenables, sino perseguibles. Y ya, viniendo más aquí, sucedió lo mismo con la Revolución Cubana. Acuérdense que hasta compañeros de nuestras mismas banderas y posiciones cuestionaban lo difícil que sería repetir el logro de la Revolución Cubana. Y recuerden que esto lo vimos hace unas semanas nada más cuando hablábamos sobre las excepcionalidades de la Revolución Cubana, ¿no? Que venían por parte tanto del enemigo, ¿no? Haciendo ver que el camino cubano era único, irrepetible, no copiable, ¿no? Y el Che Guevara mencionaba que efectivamente, a pesar de que habían habido excepcionalidades, habían más cosas en común en toda América Latina para tomar el camino de la liberación, como lo hizo Cuba, bajo sus condiciones y sus realidades, que hacerlo ver como un camino único y exclusivo para el pueblo de Cuba. Y es ahora también, ¿no?, que el ataque es contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, ¿no? No es casual, ¿no? Una Venezuela que ha hecho su propia constitución, votada por su propia gente, que ha ido generando su propio sistema de justicia, que ha formado sus propias organizaciones sociales, que tiene un nuevo concepto de lo que es la democracia, que debe ser participativa y protagónica, y eso, obviamente, aterra a todos los señores de las oligarquías en los distintos países, donde efectivamente los caminos de la democracia se han ido acortando, se han ido empequeñeciendo, ¿verdad? Entonces, no es raro, no es nuevo tampoco que este tipo de situaciones se estén dando, ¿no? ¿Cuál es el peligro para ellos? Que la realidad cambie, ¿no? Y fíjense, cuando comienzan a salir este tipo de situaciones a nivel mundial, ¿no? O sea, la Revolución Soviética hace 70 años, la China hace un poco más de 50, la cubana hace 60 o la bolivariana hace menos de 2 décadas, inmediatamente ellos recurren al recurso del nacionalismo, ¿no? No, es que es la infiltración cubana, es que la injerencia venezolana en los asuntos internos de nuestros pueblos. Porque, obviamente, nuestros pueblos, que saben lo que les conviene y que ven que en los países camino al socialismo, los pueblos tienen más derechos, que se dan cuenta que los pueblos comienzan a tener capacidad de decisión en los asuntos importantes, ¿no? En los asuntos importantes. No es como en la democracia burguesa, donde uno vota y termina soportando 5 años de lo que decidan los partidos políticos, que dicho sea de paso, son los que ponen las reglas para que el pueblo no pueda acceder a lugares de decisión y de poder. En las revoluciones, cuando vamos camino al socialismo, los pueblos siempre encuentran mecanismos para decidir su futuro. Y eso es a lo que siempre las oligarquías, la burguesía y su socio mayor, el imperialismo, le ha tenido miedo. Vamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Volvemos, compañeros. Mariátegui nos plantea una pregunta bastante interesante. ¿Existe hoy una ciencia, una filosofía, una democracia, un arte? ¿Existen máquinas, instituciones, leyes genuinas y característicamente peruanos? Y esto que decimos para el Perú, obviamente que nos sirve para el resto de América Latina, ¿verdad? Y Mariátegui nos responde de la siguiente manera. El Perú es todavía una nacionalidad en formación. Lo están construyendo sobre los inertes estratos indígenas, los aluviones de la civilización occidental. La conquista española aniquiló la cultura incaica, destruyó el Perú autóctono, frustró la única peruanidad que ha existido. Los españoles extirparon del suelo y de la raza todos los elementos vivos de la cultura indígena. Reemplazaron la religión incásica con la religión católica romana. De la cultura incásica no dejaron sino vestigios muertos. Los descendientes de los conquistadores y los colonizadores construyeron el cimiento del Perú actual. La independencia fue realizada por esta población criolla. La idea de la libertad no brotó espontáneamente de nuestro suelo. Su germen nos vino de afuera. Un acontecimiento europeo, la Revolución Francesa, engendró la independencia americana. Las raíces de la gesta libertadora se alimentaron de la ideología de los derechos del hombre y del ciudadano. Un artificio histórico, y aquí presten atención porque esto vamos a debatir al término de la lectura de esta parte del texto. Un artificio histórico clasifica a Túpac Amaru como precursor de la independencia peruana. La revolución de Túpac Amaru la hicieron los indígenas. La revolución de la independencia la hicieron los criollos. Entre ambos acontecimientos no hubo consanguineidad espiritual ni ideológica. A Europa del otro lado no le debimos solo la doctrina de nuestra revolución, sino también la posibilidad de actuarla. Conflagrada y sacudida, España no pudo primero oponerse válidamente a la libertad de sus colonias. No pudo más tarde intentar su reconquista. Los Estados Unidos declararon su solidaridad con la libertad de América Española. Acontecimientos extranjeros, en suma, siguieron influyendo en los destinos hispanoamericanos. Antes y después de la Revolución Emancipadora, no faltó gente que creía que el Perú no estaba preparado para la independencia. Sin duda, encontraban exóticas la libertad y la democracia. Pero la historia no le da la razón a esa gente negativa y escéptica, sino a la gente afirmativa, romántica, heroica, que pensó que son aptos para la libertad todos los pueblos que saben bien adquirirlas. Y esto que Mariátegui plantea, compañeros, decíamos, para el caso peruano, también es válido para varios países de América Latina que aún no han comenzado su proceso de segunda independencia, ¿no? Es decir, somos países que construimos nuestra identidad desde nuestras profundas raíces a través del mestizaje y el aprendizaje con el resto del mundo. Esto es porque, obviamente, ¿no?, el enemigo siempre habla del nacionalismo cuando les conviene y cuando no les conviene, no, ¿no? Para el resto de las cosas, cuando se trata del neoliberalismo, la globalización es fenomenal, ¿no?, porque ellos mantienen su dictadura de clase sobre nosotros. Y por eso es que, lejos de cerrar fronteras territoriales o mentales, debemos abrirnos. Y el tema para los revolucionarios es simplemente que aceptamos o no. Nadie puede negar, por ejemplo, que Bolivia, una población mayoritariamente aymara, ¿no?, con un presidente indígena, no ha clausurado el idioma español, no se ha tirado contra la Iglesia Católica, no ha dejado de negociar con el mundo, porque de eso no se trata, ¿no? No se trata de encerrar al país en cuatro paredes y construir desde ahí una falsa nacionalidad. Se trata de esto que planteábamos, ¿no?, un avance en función a la civilización y a la época que nos toca vivir. Ahora, vamos al punto que nos genera cierto nivel de polémica, ¿no? Mariátegui dice que entre la rebelión de Túpac Amaru y la independencia sobre España no hubo afinidad. Y él se basa en una cuestión fundamental. Toda nuestra epopeya libertadora la hizo efectivamente los criollos, ¿no?, los españoles nacidos aquí, los mestizos, básicamente, que fueron inspirados en la Revolución Francesa y que fueron apoyados en la situación que vivió España en aquel momento, una España sacudida, con un Napoleón invadiendo, con un rey secuestrado, ¿no?, con los cabildos de esa España que no es un país como tal, ¿no? Hay un montón de circunstancias de los gallegos, de los catalanes, ¿no?, de los vascos, que no se sienten españoles y que aprovecharon este sacudón en España para generar cabildos que se repitieron luego en nuestra América, que hubieron cabildos en Bogotá, cabildos en Quito, cabildos en Caracas, cabildos en Buenos Aires y en Santiago. Bueno, lamentablemente en Lima, y eso lo vamos a explicar al final, no hubo cabildos, pero bueno, toda nuestra América sintió, en México hubo cabildo también, toda nuestra América sintió la necesidad de darle el puntillazo final a la presencia española política aquí, ¿no? Pero ellos también querían que las cosas se mantuvieran igual. La mayoría de la liberación de América Latina sobre España mantuvo sobre el indígena y el negro situaciones de esclavitud y servidumbre, ¿no? En cambio, la rebelión de Túpac Amaru, que fue la rebelión más poderosa, ¿no?, la lucha más alta de las masas indígenas durante la colonia, tuvo un carácter fundamentalmente antifeudal, antiesclavista y anticolonial, ¿no? Es decir, romper con la metrópoli, mientras algunos todavía debatían en la lucha independentista cómo iba a ser nuestra separación de España. Túpac Amaru en 1780 planteaba romper con España, que los españoles se fueran, ¿no? Y atacaron el feudalismo, ¿no? O sea, atacaron la lógica de las mitas, esta forma de trabajar criminal, esclavista, asesina, donde se llevaban a poblaciones de varones completa a las minas hasta hacerlos trabajar hasta que murieran, ¿no? Recuerden que se diezmaron las poblaciones en América Latina, no solamente por el combate o por las enfermedades, sino por esta lógica criminal de hacerlos trabajar. Bueno, el ataque de las tropas de Túpac Amaru fueron contra los obrajes, contra las minas, contra los primeros nacimientos de lógicas de pequeñas fábricas industriales, ¿no? Donde hacían trabajar al indio y al negro como si fueran animales, como si fueran esclavos. Eso pasaba 30 años por lo menos antes de las primeras independencias en América Latina, ¿no? Y obviamente Túpac Amaru no fue inspirado por ninguna revolución europea porque todavía no la sabían. Y las informaciones de lo que pasaba en Europa demoraban todavía en llegar a nuestra América Latina. Decíamos que esta rebelión apuntó a destruir la feudalidad, la esclavitud y la dominación española. En cambio, el proceso emancipador solo apuntó a destruir la dominación colonial, pero pretendía seguir manteniendo las estructuras feudales, como efectivamente así sucedió después, ¿no? La feudalidad en América Latina se rompió casi un siglo después. La rebelión de Túpac Amaru, recuerden, y esto es un dato importante, no solamente fue un tema local, ¿no? Porque a veces se circunscribe o se pretende circunscribir la lucha de Túpac Amaru al Cusco, ¿no? Al Cusco y al virreinato peruano. Pues no, esta tuvo una gran amplitud, fue un proceso de lucha que abarcó por lo menos a 3 virreinatos, el de Perú, el de Río de la Plata y el de Nueva Granada, que hoy responden por lo menos a 6 repúblicas. Hay que recordar también que esto que plantea Mariátegui, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de la difícil situación que se vivió para la primera independencia, sobre todo para el tema de la independencia peruana, ¿no? En la famosa batalla de Ayacucho, donde finalmente capitula España y España se tiene que ir de América, ¿no? En primera parte, habían más indígenas y habían más peruanos en el bando colonialista que en el bando libertador, ¿no? Esto se explica, bueno, en gran parte se explica porque el Perú era la capital del virreinato más importante de la colonia, ¿no? Mientras a distintas ciudades de América Latina le costaba mucho más y tuvieron que verse en capacidad de desarrollar mayores niveles de comercio con el mundo, básicamente con Europa, pero además desarrollar incipientes pero importantes industrias, la oligarquía limeña vivía simplemente de lo que el resto de Sudamérica tenía que otorgarles, ¿no? Entonces, para ellos no era ninguna virtud la libertad o la separación de España. Ellos estaban bastante contentos con esta situación, que era bastante cómoda, obviamente, ¿no? Y además, a diferencia de las libertades en la mayoría de los países donde se planteó la salida de la esclavitud, donde se le planteaba entrega de tierras a los indígenas, o mejor dicho, devolución de tierras a los indígenas, en el Perú no sucedió de esa manera, ¿no? En el Perú no sucedió de esa manera y, por lo tanto, el indígena no se sintió convidado a, en su mayoría, claro está, nadie dice que los indígenas peruanos no lucharon, ¿no? Pero en su mayoría no se sintieron convidados a ser parte de la gesta independentista peruana. Entonces, ¿qué podemos decir para ir finalizando esta segunda parte de Lumbre? Que es importante entender, ¿no? Nadie niega la importancia de la rebelión de Túpac Amaru, obviamente que aportó muchísimos elementos de lucha para la independencia, pero estas, como planteaba Maratí, no tuvieron una conexión política ni espiritual con la independencia nuestra americana. América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mijito, paisano. He aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos. Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. Rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia! ¡Ah, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy. Yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, Admiro a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas. Canto con voz argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los orichás de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre Río Bravo, me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. Ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate hermano. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Volvemos, compañeros. Esperamos que estén disfrutando de las canciones que esta semana hemos elegido. Les pusimos varias canciones peruanas, ¿no? Flor de Retama, de Martina Portocarrero, Cholo Soy, del genial Luis Alvanto Morales, y un poema del más grande decimero que yo he conocido en mi vida, el inmortal Nicomedes Santa Cruz, para América Latina, ¿no? Y también la canción maravillosa de este querido maestro uruguayo, Daniel Biglietti, yo te nombro compañero en honor a Túpac Amaru, ¿no? Volviendo al material de lectura, compañeros, Mariátegui nos dice que no debemos ignorar la realidad nacional. Eso es importantísimo, ¿no? Nosotros tenemos que saber de qué país venimos, cuál es la historia de nuestras naciones, ¿no? Cuál es la historia de nuestra cultura, porque nos quieren a veces imponer ideas desde afuera, ¿no? De buena o mala intención, que no son imitables. Acuérdense que Mariátegui planteaba siempre aquello de ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Y esta creación heroica, obviamente, no puede ignorar la realidad nacional. Pero de la misma manera que no se puede ignorar la realidad nacional, también tiene el deber de no ignorar la realidad mundial, ¿no? Mariátegui plantea que el Perú era un fragmento del mundo que sigue una trayectoria solidaria, ¿no? Es una bonita frase, bastante poética además, pero que es verdad además, ¿no? Cada vez el mundo está más interconectado, sean comunicacionalmente, las redes sociales, la política, la economía, hasta las guerras hoy son casi online, ¿no? Se puede apretar un botón y poner una bomba en el otro lado del mundo. Cada día estamos más cerca, querramos o no querramos. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, muchas de las ideas que vienen apareciendo en el mundo es importante que las podamos analizar para poder entender en cuánto eso se puede asimilar a nuestros países o no, ¿verdad? Fíjense, y obviamente que existen situaciones como las que plantea Mariátegui, que plantea que los pueblos con más aptitud para el progreso son siempre aquellos con más aptitud para aceptar las consecuencias de su civilización y de su época, ¿no? Entonces, en un mundo que está polarizado todavía, ¿verdad? Hoy cuando vemos al imperialismo norteamericano destruir naciones, saquearlas, vejarlas, ¿no? Destruirlas, lo que están haciendo en Medio Oriente, que no tiene perdón y no tiene nombre, ¿no? Con millones y millones de muertos en Siria, en Libia, en Irak y en Afganistán, ¿nos parece que sea un ejemplo a seguir para nuestras naciones? Nosotros queremos seguir el ejemplo imperialista norteamericano, nosotros queremos tener relaciones de saqueo y de colonialidad con el resto del mundo. ¿Es la forma que debería tener para pensar América Latina sobre su futuro? ¿O debemos ser parte del ala progresista de América Latina que pretende una nueva integración con el mundo? Seguramente con países que no son santos de devoción, ni mucho menos, ni para ponerles una vela, como China, como Rusia, como algunos países de los BRICS, por ejemplo, ¿no? Pero que tienen otra forma de relacionarse, ¿no? Distinta, no abusiva. Obviamente, ellos tienen que ver sus ganancias, ¿no? Eso no se lo vamos a quitar nunca. Pero ¿con qué bloque sería más fácil trabajar para una segunda independencia americana? En países, grandes países, en toda la extensión de nuestra América Latina, con la falencia y la industrialización para romper con la dependencia extranjera, justamente, ¿no? ¿Quiénes estarían más cercanos a podernos apoyar? ¿Los norteamericanos que están saqueando Medio Oriente y que han puesto todas las dictaduras del continente? ¿O podemos tener una mejor relación, como lo está haciendo Nicaragua, que por cierto hay que saludar el triunfo sandinista el día de domingo, con 72%, ojalá que la prensa cuente sobre este chavista Daniel Ortega, que ha ganado con 72%, ¿no? Bueno, como decíamos, como lo está haciendo Nicaragua, como lo está haciendo Cuba, como lo está haciendo Venezuela, en una serie de materias, ¿no?, que no implican la pérdida de soberanía, que no implican el saqueo de los recursos, que obviamente estos no son pues Boy Scouts ni hermanitas de la caridad, ellos también vienen a buscar su ganancia, pero es natural, ¿no?, que nos ayuden a salir de este hueco que tenemos todavía, de esta falla que tenemos todavía, de esto que todavía no hemos desarrollado, como es la tecnología, la ciencia y la industria, ¿no?, y que ellos también vayan ganando, ¿no? O sea, una nueva forma de integrarnos con el mundo, con un bloque así, es mucho mejor que con el imperialismo norteamericano, del cual todavía pareciera que no podemos liberarnos, ¿no? Y no podemos liberarnos porque tenemos todavía la atrofia en la cabeza de que ellos son nuestro principal mercado, que ellos son geográficamente con quien tenemos que negociar y conducirnos, y que al final nos terminan perjudicando, ¿no? Mariátegui nos plantea: un pueblo con voluntad de renovación y de crecimiento no puede clausurarse. Es lo que planteábamos con el ejemplo de Bolivia, ¿no? Bajo ninguna lógica, compañeros, bajo ninguna estrategia podemos volver al pasado. Hay compañeros que desde el punto de vista indigenista plantean volver al imperio incaico, al imperio azteca. No, no se puede. La historia, la rueda de la historia no va para atrás, va para adelante. Eso no niega, ¿no?, que tengamos que rescatar lo mejor de nuestra historia, ¿no?, lo mejor de nuestras comunidades que todavía siguen vivas. Y a partir de ahí comenzar a construir un país, obviamente, ¿no?, entre lo que tenemos como cultura originaria y lo que hemos desarrollado en el mestizaje, con el aporte, obviamente, de lo que viene de afuera, lo que más nos convenga de afuera para poder ser un verdadero país. Mariátegui nos dice que no es romántico adaptar al Perú a una nueva realidad. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque fíjense que cuando uno habla de salud gratuita, educación gratuita, jornadas laborales correctas, nos salen los neoliberales a decir: ah, comunista, chavista, castrista y tal por cual. Se olvidan de que la salud en Europa es gratis, ¿no? De que la educación en Europa es gratis. De que las jornadas laborales en países como Suecia ahora son de 6 horas, ¿no? Porque ellos, con tal de no botar trabajadores de las empresas, prefieren flexibilizar las horas laborales en favor de el trabajador para que todos se vean beneficiados a fin de mes, a fin de año. Entonces, estas ideas que quieren vender como exóticas porque vienen de los oscuros rincones comunistas, chavistas y castristas, esto ya existe en Europa, ¿no? Cuando hablan de Europa como una posibilidad a imitar, se olvidan de que ahí hay una serie de derechos que aquí le niegan a los pueblos y que criminalizan a los líderes que pretenden implantarlas como terroristas, subversivos y demás. Entonces, a esa nueva realidad queremos adaptar a nuestros países, a esos derechos que existen ya en esos países que se llaman desarrollados. Permítannos tener medicina al alcance de la gente. Permítannos darle educación a nuestra gente. Permítannos que nuestros trabajadores tengan las suficientes horas de trabajo para vivir dignamente y tengan las horas para descansar y las horas para disfrutar con su familia y no estén como si fueran máquinas conectadas 10, 12, 14 horas, como suele suceder en la mayoría de los países en América Latina, aún dependientes del imperialismo. Mariátegui nombraba a un sociólogo que indicaba que en Sudamérica faltaba atmósfera de ideas, ¿no? Y fíjense que sí, ¿no? Cuando uno revisa los periódicos, los diarios, que se han vuelto ahora en un monólogo a lo largo de América Latina, pareciera que llegó el fin de la historia, ¿no? Que América Latina hubiese llegado a su más alto desarrollo humano y por lo tanto hay que preservar lo que existe en la actualidad. Y cuando uno revisa las cifras de América Latina, hay mil razones para levantarse en contra de lo establecido, en contra de la miseria, del hambre, de la exclusión, ¿no? De las situaciones derivadas del neoliberalismo, que es la corrupción, que es la delincuencia, que ha llevado a que los estados se hayan vuelto narcotraficantes, paramilitares, ¿no? Y claro, y estos pretenden tener una atmósfera hostil contra ideas de cambio, una atmósfera hostil contra líderes que pretenden el cambio, porque como decíamos, ya no es solo contra las ideas, es contra las personas. Dictaduras blandas como la de Macri en Argentina persiguen gente y arman grupos armados que se meten a locales de organizaciones sociales. Lo mismo está pasando en Brasil y todo el mundo callado, ¿no? Lo mismo pasa en Honduras, ¿no? En Honduras, en Paraguay, en el Perú, ¿no? Y eso es permitido, eso no es visto como algo feo ni algo malo, ¿verdad? Entonces hay que corretear y perseguir a los que quieren cambiar una situación injusta. Ese tema de la atmósfera de ideas es lamentable que desde la época de Mariátegui no solamente se haya mantenido así en el plano literario y el debate teórico, sino que se haya pasado a manos a la obra, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que planteamos en el primer segmento. Mientras más intromisión militar, policial, económica y política del imperialismo en nuestros países, mayor persecución de las personas que quieren hacer cambios positivos para la sociedad. Porque no nos pueden decir que pretender de que la riqueza se socialice entre todos es malo para nosotros. Por el contrario, tenemos que llegar a la lógica de que la riqueza que nos pertenece a todos, porque está en el suelo de todos, sea para todos y nos otorgue la mayor cantidad de felicidad posible, como nos enseñó nuestro querido y eterno comandante Hugo Chávez Frías. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Compañeros, hemos llegado una vez más al final de un nuevo capítulo de Lumbre, la Escuela de Formación Che Guevara, y tenemos que agradecer como siempre a todo el equipo de Radio La Biglietti, Corresponsales del Pueblo, por soportarme primero y por hacer que este proyecto llegue semanalmente a todos ustedes como una realidad. La próxima semana nos toca analizar la lectura Punto de Vista Antiimperialista de José Carlos Mariátegui y exploraremos en las razones del por qué el antiimperialismo en nuestra patria grande tiene que ser necesariamente socialista. Esperando que esta escuela de formación los esté fortaleciendo como lo hace con cada uno de nosotros, nos despedimos renovados en el espíritu del Che y a partir de ahora también con la luz de José Carlos Mariátegui. Tenemos una cita la próxima semana. Hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Porque el corazón no quiere quiero.